romper todas las cerraduras. Han escuchado la voz del Cid, Cuba independiente y democrática, brazo político revolucionario del pueblo de Cuba en su lucha por la libertad y la independencia de la patria. Oyentes de la República Dominicana y el mundo. Radio Clarín, la emisora internacional de la República Dominicana, llega al final de su transmisión internacional de onda corta correspondiente al día de hoy. Hemos operado durante 6 horas consecutivas en los 11.700 kHz, en la banda internacional de 25 metros y en los 4.850 kHz de la banda tropical de 60 metros. Agradecemos infinitamente el habernos sintonizado, esperando que nuestra programación haya resultado de su interés y agrado.